Seguimos en vivo. Desde Jack Records. Para todo el país. Por lo que yo te quiero. No sabes lo que es el tener que andar así, rogándote los momentos, cansándome de fingir. Cansada mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tratándome tu amor. ¿Qué? Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Los amigos de Entre Ríos. ¡Eh! ¡Opa! El maestro en acordeón, como siempre, disparando. ¡Vamos! ¡Sí! No puedo sonreír tragándome tu amor. ¡Hey! Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos. ¡Hey! Dejar libre el corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Todo lo que quieres, es el pasado. Y tienes a la mujer que yo quiero mirar, pero la dejas, esa me cuenta siempre a mí. Y todas sus penas, que ya no puede soportar. Esa condena, y sola quisiera besar, pero es ajena. Y tú me cuentas, y cuando le haces el amor, piensas, y eso que tengo que escuchar. Maldita sea, tú eres mi amigo más leal, y esa es mi reina.